Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Muy buenas tardes a todos. Te bendigo en el nombre del Señor. Bendigo tu vida en el nombre del Señor. Y a los que están acá y a los que están allá, en la transmisión también, en sus hogares o en sus lugares de trabajo o viajando, a los que nos reciben de distintos lugares, los bendecimos en el nombre del Señor. Qué lindo poder estar juntos y disfrutar como comunidad, como iglesia, como pueblo y familia del Señor, ¿verdad? Una iglesia dinámica, una iglesia vibrante, ¿eh? ¿No es cierto? ¿No te entusiasma ser parte de una comunidad como esta? Bueno, y el Señor todavía nos renueva. Al comienzo de un nuevo año nos permite tomar algunos días. Espero que a todos ya lo hayan podido hacer o quizás quedaran algunos, pero en mayor medida todos han podido tener sus días de descanso para compartir con la familia, renovar fuerzas, para restaurar todas las energías, para seguir enfocados en el Señor y para alinear todos nuestros pensamientos y toda nuestra vida en Él. Porque Él sigue obrando, Él sigue reinando, Él sigue teniendo propósitos para con toda la iglesia. Y eso implica que tiene propósitos para tu propia vida también, para su propia vida. Déjeme decirle, a tal punto tal, que si alguien de los que está recibiendo esta transmisión está lejos, quiero decirle, usted también está en los planes de Dios para compartir, si es con esta comunidad, si no con otra, todo lo que Dios tenga para su vida. Así que estamos dispuestos a acompañarle y que usted sea parte también de todo lo que Dios se propone hacer a través de la iglesia. Y este año todavía, como hemos dicho, será un año de gloria. ¿Usted lo sigue creyendo? A veces después de las vacaciones decimos no, pero no sé si tanto. Bueno, usted créalo porque Dios no falla, no nos ha fallado nunca ni podría fallarnos nunca. Así que ya hemos visto tantas señales, tanta palabra de Dios que ha tenido cumplimiento entre nosotros. No vamos a ser de aquellos que todavía van a dudar de lo que Dios nos propone hacer, ¿verdad? Así que Dios ya nos ha compartido y está proponiéndonos ir todavía mucho más allá y disfrutar todavía mucho más de lo que hemos podido hacer hasta aquí. Pero esto implica que usted y yo debemos alinear nuestra vida a Él, debemos ajustar nuestra relación con el Señor, prestarle mucha atención y establezcamos un vínculo muy sólido y muy profundo con el Señor, con el Espíritu de Dios, porque Él va a estar obrando, Él va a estar haciendo cosas en tu vida y a través de tu vida también. No sos un adorno, sos un instrumento precioso. Tu vida es un instrumento precioso en manos de Dios para que Él pueda llevar a cabo propósitos de alcanzar a muchas otras personas todavía también. Y esto es lo que también tenés que creer, porque a veces está allí experiencias pasadas o el propio enemigo que ahora mismo quizás te está diciendo no, pero no es tu caso, eso no es para vos, vos no sos esa persona. Vos tenés que eliminar todo eso de tu mente, echarlo fuera y poner en tu mente lo que Dios dice acerca de tu vida, que Él te tiene en sus propósitos y en sus planes y que está dispuesto a usarte para gloria de su nombre. Y va a obrar con poder a través de tu vida también. Lo tenés que creer, todos lo tenemos que creer. Porque todos debemos ser instrumentos también este año para todo lo que Dios está proponiendo llevar a cabo. Así que, bueno, hay muchas expectativas y lo vamos a ir viendo durante el año. Pero no en noviembre o diciembre, ya este mes y el que viene también y así sucesivamente. Pero rápidamente tendremos que entrar nuevamente en esa dinámica de servicio, de ministerio, de trabajo, de alcance. Y nos vamos a gozar tanto. Vamos a tener mucha fiesta espiritual también. Este año será un año de gloria. Bueno, la palabra de Dios nos va a llegar en esta tarde acerca de... A veces hay expresiones que uno mismo comparte o escucha aquí o en otros lugares quizás también, sobre las cuales a veces no tenemos tanta conciencia o tan clara idea de lo que estamos queriendo decir con eso, de lo que en definitiva significa, al menos en toda su amplitud, ¿verdad? Y hay una expresión que vamos a tomar en esta tarde también y que vamos a desarrollar para llevarla más allá, que tiene que ver con decir conocer más a Dios, conocer a Dios o conocer a Jesús. Y no está mal, por supuesto, conocerlo, ¿no es cierto? Claro que no está mal. Pero si eso lo vamos a tomar como un fin en sí mismo, entonces sí sería una expresión incorrecta. Quiero decirte, la misma Biblia, la propia palabra de Dios, cuenta, habla acerca de muchas personas que conocieron a Dios, conocen a Dios, o han conocido incluso personalmente a Jesús, y sin embargo sus vidas espirituales permanecieron muertas, y sus propias vidas nunca fueron transformadas por el poder de Dios. Así que no es suficiente conocer a Jesús o conocer a Dios. El punto es, ¿y qué hago después de eso? ¿O qué debo hacer? Bueno, eso es lo que vamos a tratar en esta tarde, de correr y de ir más allá para poder implementarlo en nuestra propia vida, tener presente en nuestra propia vida, y al tiempo de compartir con otros podamos también guiarlos a que en todo caso el primer paso es conocer a Jesús. Pero luego no todo termina allí, debo hacer algo, debo tomar alguna decisión, y de hecho la tomamos consciente o inconscientemente. Mire, en el Salmo 100, los primeros tres versículos, la palabra de Dios dice de esta manera: cantad alegres a Dios. ¿Usted canta con alegría al Señor? ¿Aun cuando está en problemas o en dificultad? Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová. ¿Sirve usted a Dios? ¿Sirve a los propósitos de Dios? Escuche menos amén, ¿eh? Servid a Jehová, además, con alegría. Usted lo sirve, amén. ¿Y lo sirve con alegría? Venid ante su presencia con regocijo. ¿Quién va a la presencia de quién? ¿Invito yo a venir a Dios acá? ¿O Él me está invitando permanentemente a ir a su presencia? ¿Quién invita a quién? ¿Quién es el invitado? Venid ante su presencia con regocijo. En todos los casos está hablando de eso, ¿vio? Alegría, regocijo, gozo. Y finalmente dice, reconoced que Jehová es Dios. Dice, reconoced que Jehová es Dios. No dice conoced a Dios. Dice, reconoced que Jehová es Dios. Así que lo que vamos a estar compartiendo en esta tarde brevemente, y para que se inspire también nuestra vida espiritual, es que la manera en que mi vida va a ser efectivamente transformada, en que yo, usted, va a poder alcanzar plenitud de vida, que va a poder quedar bajo bendición, es que luego de conocer a Jesús, de conocer a Dios, yo tome la decisión de reconocerlo a Él según lo que Él es. Reconocer que Jehová es Dios, lo debo reconocer como Dios, como soberano. Cuando reconocemos a Jesús, lo debemos reconocer como Salvador y Señor de la vida, no una cosa o la otra. Ambas cosas van unidas íntimamente y relacionadas íntimamente, no las podemos separar. Reconocer a Jesús como Salvador de mi vida implica reconocer su señorío sobre mi propia vida. Recién ahí entonces comienzo a experimentar plenitud de vida, de gozo, de paz, de poder y victoria en mi vida. Porque no es suficiente solo conocer a Jesús. Usted sabe, seguro usted debe conocer también personas que conocen algo acerca de Dios, acerca de Jesús, acerca de la Biblia, pero que sin embargo sus vidas siguen atadas al pecado, están en esclavitud. Están padeciendo. Así que hubo también otras tantas personas que la Biblia también nos muestra que lo reconocieron a Él. Y por eso que sus vidas cambiaron completamente y quedaron bajo bendición. Así que no es suficiente solo con conocer a Jesús. Y claro, ahora sabemos que no, absolutamente no es suficiente conocer acerca de Él. Como no es suficiente asistir a una comunidad, a una iglesia, no es suficiente hacer una oración o que otros oren por mí o por usted. No es suficiente, está muy bien, está bueno, pero no es suficiente cuando usted desea un cambio profundo en su vida. No es suficiente leer a veces la Biblia, no es suficiente cantar algunas canciones. Eso por sí mismo no va a cambiar. Conocer, como sabemos, refiere a un mero ejercicio o acto intelectual. Así que solo provee en todo caso información. Pero reconocer a Jesús, como la palabra nos indica, implica creer en Él, implica aceptarlo a Él, implica respetarlo a Él y a su palabra, implica admitir que Él es Salvador, Señor y Rey, implica sujetarme a quien es Él, como hemos dicho recién, Salvador y Señor. Rey, me sujeto. Eso implica reconocerlo. Es dejar voluntariamente que Él dirija nuestra vida y la use según su voluntad. Y esto es lo que produce entonces transformación, pero no por un rato, un momento, sino por la eternidad. Por lo tanto, luego del conocimiento de Jesús o de Dios, hay que pasar a la experiencia. Hay que tener una relación con Él. ¿Cómo saber si realmente alguien reconoce a Jesús en su vida? Quizá usted pudiera estar compartiendo alguna idea al respecto y estaría seguramente bien. Déjeme solo compartirle una surgió también del estudio de la palabra. Posiblemente la clave para darnos cuenta de si una persona efectivamente reconoce a Jesús sea el compromiso que esa persona tiene y demuestra. Esto, el compromiso, refleja si la persona en verdad cree, acepta, respeta, admite y se sujeta a Dios a través del compromiso de esa persona. Entonces, en ello queda demostrado si Jesús es Señor de esa vida o no lo es. Comprometernos es dar cumplimiento a responsabilidades adquiridas o asignadas. Usted y yo tenemos compromisos en nuestros trabajos. Estamos comprometidos, hemos adquirido o nos han asignado responsabilidades. Dar cumplimiento a esas responsabilidades es compromiso. En nuestros matrimonios, los que están casados, hemos adquirido compromiso. ¿Qué es? Responsabilidades que nos son asignadas o que vamos adquiriendo en razón de ese rol. El compromiso es dar cumplimiento a esas responsabilidades. ¿Cuáles son? Y si lo dicen todos, no, te voy a amar toda la vida, te voy a respetar, voy a hablarte siempre cositas dulces, lindas, no te voy a maltratar, todo eso, ¿vio? Y después queda demostrado. Entonces, ¿la persona está comprometida o no? ¿Vio que queda demostrado allí? Bueno, estas responsabilidades adquiridas y aceptadas o asignadas por el Señor, tienen que ver con el mayor bien para nuestra vida. Uno cumple el compromiso en el trabajo y obtiene una paga, un salario. Uno cumple su compromiso en el matrimonio, tiene un matrimonio armónico, estable, feliz, duradero para toda la vida, etcétera, lo disfruta. Uno cumple sus compromisos con el Señor, reconociéndolo, y obtiene el mayor bien para su vida. Queda bajo bendición. ¿Compromiso en qué? Dos o tres cosas breves. Un compromiso a desarrollar y cultivar la relación con Él cada día. No es un encuentro casual y ya está, me alcanza para toda la vida. No, es un encuentro que dura para toda la vida. Una relación que comienza hoy, el momento en que usted se comprometió, lo reconoció como Salvador y Señor, y que va a durar hasta la eternidad. Le dije, es hasta la eternidad. Entonces lo que usted y yo debemos hacer, si estamos comprometidos y lo hemos reconocido, es dar cumplimiento a ese compromiso. ¿Cuál? Y tener un vínculo diario, permanente, que se pueda desarrollar, que crezca. En segundo lugar, un compromiso a orientar mi vida alrededor de esa relación. Un encuentro con Jesús, la fe, la vida eterna, el reconocer a Dios, no implican añadir o agregar algo más a la vida. Ya tenía un montón de cosas y ahora añado esto. Algo más, voy a la iglesia, leo la Biblia, oro, ofrendo, canto, tengo un vínculo con Dios. No es algo más en la vida, ahora es el centro de tu vida, es el centro de la vida, es el eje alrededor del cual gira todo lo demás en la vida. No es un añadido más. Fíjese, el autor de los Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Ya me está hablando de una renuncia a mí mismo. Está hablándome de una renuncia a mi propio entendimiento. Que en lugar de eso confíe en el Señor. Allí hay compromiso. Pero agrega: reconócele en todos tus caminos. Vio que no dice conocelo en todos, no dice reconocelo en todos tus caminos. ¿Qué implica? Ver que el señorío de Cristo se revele y se manifieste en toda mi vida, en todas mis decisiones, en todos mis comportamientos, en todas mis acciones, en todos mis roles, en todo lo que hago, en todo lo que soy, en todo lo que digo. Allí queda revelado ese compromiso, ese vínculo, esa unión vital. Así que lo debo reconocer en todos mis caminos y Él va a enderezar mis sendas. Claro, antes estaba torcido, antes estaba desordenado. Ahora porque Él es el eje y el centro de la vida y todo lo demás gira alrededor, entonces puedo encontrar orden y puedo poner mi vida en armonía. Porque la puse primero en armonía con el Creador y Sustentador y Señor y Rey y Salvador. Entonces ahora puedo poner en orden y en armonía todo lo demás. El vínculo con Jesús es prioridad. Está por encima de todo en la vida. Y esto es donde a veces los cristianos nos deslizamos y adoptamos otras posturas, otros pensamientos, otras decisiones. Pues bueno, eso marca la diferencia entre la vida espiritual de una persona y la vida espiritual de otra persona. Eso es todo. Qué sabio el Señor y qué impresionante su poder. ¿Quién podría dudar que el universo fue creado por Él, por la perfección que tiene, en el funcionamiento que tiene? Es fácil, usted recuerde lo que era el sistema solar, el sistema planetario, ¿no es cierto? Bueno, durante mucho tiempo se creyó que la Tierra era el centro, ¿no es cierto? El centro del universo. Eso es casi una iniciativa humanista, porque el hombre tiene la tendencia a querer ser el centro de todo alrededor del cual gire todo lo demás. Bueno, obviamente, no sé si habrá habido frustración, pero el descubrimiento fue que no es así. El hombre, el ser humano, la Tierra no es el centro de todo. Aunque todavía en este tiempo, en este siglo, los hombres sigan pretendiendo ser el centro de todo. Quedó demostrado, obviamente, que el centro del universo es el Sol, como usted sabe, alrededor del cual giran una cantidad de planetas. Los planetas lo hacen íntimamente relacionados, de forma tal que no chocan entre ellos. Cada uno tiene su espacio, su lugar, pero entre todos hay orden, hay armonía en el universo, no es caótico, no está descontrolado. ¿Por qué? Porque todos giran alrededor del Sol. en sus órbitas, en sus lugares, en sus espacios, etcétera. Esta misma imagen es lo que implica la vida en Cristo. Él es el sol de mi vida. Él es el centro de mi vida. Yo debo girar alrededor de Él. Porque mi orden, mi armonía, mi sustento, mi todo dependen de Él. No puedo independizarme y tratar de vivir aparte de Él como un planeta. Diga, yo me voy a independizar y girar y volar por mi cuenta. No lo hay. Entonces, necesitamos respetar esto en nuestra vida espiritual. Los planetas son tu familia, tu trabajo, el mío también. Los estudios, el noviazgo, agregue todos los placeres, el descanso, todo lo que usted quiera, póngalo allí. Pero no puede haber nunca nada que esté por encima de eso. Nunca nada que ocupe el centro de mi vida y lo ponga a Dios como si fuera un planeta que Él debe girar alrededor de lo que yo establezco. Y cuidado, porque esto es muy fácil de deslizarse. Todos vamos a decir, no, Dios es lo más importante en mi vida. Pero ya dijimos, no es importante solo conocer, hay que reconocer. ¿Dónde está el compromiso? Y esa es la evidencia. ¿La vida de esa persona está girando alrededor de Dios y de sus propósitos, o está girando alrededor de su propio parecer y entender? Proverbios me dijo que yo renuncie a mi propio entendimiento y confíe en Dios y haga lo que Él me indica. En tercer y último lugar, el compromiso es a vivir para servir a sus propósitos. ¿Cuál es? Básicamente y rápidamente, predicar, servir a donde descubro una necesidad y está a mi alcance poder suplirla. Ayudar a otros que están en problemas, no solo siempre estar esperando que los demás me ayuden a mí. Reflejar su luz, expresiones que usamos habitualmente. Así que esto implica no solo hacer cosas, sino amar al prójimo. Y hay una diferencia enorme entre una cosa y otra. Sí, hacer cosas puede estar bueno, pero puede estar carente de amor hacia quien las estoy haciendo. O hacia por quién las estoy haciendo. Hay que vivir para darlo a conocer a Él, a los demás. Que los demás tengan oportunidad de conocer a este Jesús que yo he conocido, pero que también reconozco en mi vida. Y eso es lo que tengo que hacer ahora, darlo a conocer, para que otros puedan hacer como yo hice, conocerlo y darse cuenta que eso es lo que necesitan en su vida, y entonces lo reconozcan como Salvador y como Señor, por medio de la confesión de sus pecados en arrepentimiento, como hicimos los que hicimos ese reconocimiento. En consagrar y entregar sus vidas a Él, en adquirir y asumir estos compromisos, entre otros, en vivir de acuerdo a ellos, dando cumplimiento responsablemente a cada una de estas cosas. Ahora entonces, la vida de otro más, de otra persona más, queda bajo bendición. No nos equivoquemos. No es suficiente conocer acerca de Dios. Es necesario comprometernos con Él, reconocerlo como Señor de la vida, con todo lo que esto implica, y servir a sus propósitos. Cuando alguien no solo conoce a Jesús, sino que también lo reconoce y se compromete con Él, entonces sí, su vida está completamente transformada y entonces disfruta de toda plenitud. Plenitud de salud, plenitud de gozo, de poder, de bienestar, libertad y plenitud de victoria. Ah, quiero orar para que esta sea la experiencia de cada uno de los que está participando de esta reflexión en esta tarde, los presentes y los que están también allí en sus hogares. Quiero orar para que esta sea verdaderamente la experiencia de su vida, de tu vida. Isabelo, no es suficiente solo con conocer, hay que reconocerlo. Hay que hacer que Él sea Señor de mi vida, efectivamente mi Salvador. Y eso es establecer este vínculo por la eternidad. Que tengo que desarrollar, profundizar, crecer, disfrutarlo cada día, día a día más. Pero día a día también llevar a cabo sus propósitos, dar cumplimiento en servicio a los demás, en predicar la palabra a otros. Señor, gracias en esta tarde por tu presencia entre nosotros. Gracias por habernos permitido llegar a tu presencia, venir a tu presencia. Te alabamos y te glorificamos, Señor, por eso. Y tan vital y tan importante es para nuestra vida. Te lo queremos reconocer también en esta tarde. Y gracias porque no solo pudimos conocer acerca de ti o a ti mismo, sino que hemos podido quebrantarnos y humillarnos en tu presencia para reconocerte como Señor de señores, como Rey de reyes, pero también de nuestra propia vida, como Salvador, como aquel que cambia, que transforma día a día nuestro ser, para perfeccionarnos, para llenarnos de ti cada día más, para poder alcanzar esa plenitud que todos anhelamos, todas las personas anhelamos, una plenitud de paz, de gozo, de bienestar, de victoria ante toda lucha y toda adversidad, una plenitud de poder, que es el poder de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Así que, Señor, gracias por haber podido también dar este paso de reconocimiento, pero necesitamos tu ayuda, la asistencia de tu Espíritu Santo, para que pueda crecer nuestro compromiso, para dar cumplimiento fiel a esas responsabilidades que hemos adquirido o se nos han sido asignadas como ahora hijos o hijas tuyos. No queremos pasar por alto esas responsabilidades. Este mundo enseña a abandonar y a dejar de cumplir responsabilidades y demandar y exigir solamente. Nosotros no somos de este mundo, nosotros somos del reino de Dios, nosotros somos tuyos. Por lo tanto, estamos dispuestos, Señor, a asumir responsabilidades que nos caben, porque eso sabemos, glorifica tu nombre. Porque eso sabemos, desata bendición en el cielo sobre nuestras propias vidas y nuestras familias. Así te queremos a glorificar a ti, Señor. Así te queremos alabar. Así queremos demostrarte, Señor, de una manera tan pequeña todavía, todo lo que significas para nosotros. Todo lo que esta salvación y esta vida eterna que nos regalaste significa. Señor, ayúdanos a poner en orden todavía mejor nuestra vida. Que vos seas efectivamente el centro, realmente el centro. Nunca puede haber nada más importante, ni nadie más importante que ti en nuestra vida. Y pongamos esa armonía como existe en este sistema planetario, Señor, en el universo. Pongamos ese orden en nuestra vida también y lo disfrutemos bajo tu cuidado, tu protección y tu bendición. ¿Oramos? Oramos en Cristo Jesús. Sí, efectivamente, nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén y amén. Amén. El Señor bendice tu vida. Vamos a alabar al Señor, el nombre del Señor. Cantaremos una canción y al cantar esta canción vamos a estar finalizando este encuentro en esta noche. Claro, los que están allí en la transmisión, vamos a estar desarrollando los grupos de oración por videollamadas de WhatsApp. Y los que estamos aquí vamos a orar también unos por otros para bendecir nuestras vidas en todo lo que estén necesitando de parte de Dios. Así que cantamos para dar cierre a este encuentro y luego oramos en cualquiera de los casos. Dios nos bendice. Dios te bendice. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.